el día de hoy marchando contundentemente. El día sábado se ha tomado una ampliada de residentes en donde se ha informado que por enésima vez Rubén Paz se ha entrometido a nuestro distrito desconociendo nuestra autonomía en concomitancia con el Tribunal de Honor. Han suspendido supuestamente a tres ejecutivos más del distrito 8, a don Teodoro Halcón, a don Edilberto Condori, a don Rubén Benito, ¿no? Son ejecutivos, sin ninguna justificación, sin derecho a la defensa. Entonces se ha determinado primero desconocer a Rubén Paz en el cargo que ostenta ilegalmente, desconocer al Tribunal de Honor por ser títere de Rubén Paz y otros, y primordialmente llevar adelante el Congreso de la FEJUVE del Alto, puesto que ya es el momento que se lleve el Congreso, ¿no? En junio fuimos posicionados, el estatuto dice dos meses antes se tiene que convocar al Congreso mediante un ampliado de presidencia, ¿no? Eso es lo que está pidiendo. Claudio, anteriormente algunas dirigentes de la FEJUVE habían denunciado de que don Rubén Paz, por ejemplo, no era propietario de la casa y que ilegalmente era presidente de la FEJUVE. Mira, hemos escuchado que incluso hay un proceso penal porque se ha hecho falsedad material e ideológica, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es directamente, con claridad, vamos a hacer seguimiento. Yo no puedo asegurar nada, ¿no? Pero si existen pruebas, lastimosamente va a tener que someterse ante la fuerza pública, ¿no? Debe ser por eso también que quiere prorrogarse, está diciendo, porque sabe que saliendo de dirigente va a perder los beneficios, ¿no? ¿El estatuto le permite prorrogarse? No, el estatuto es obligatoriamente cada dos años, ¿no? En junio nos han posicionado hace dos años y ahora lo que corresponde es nuevamente convocar al Congreso de forma para legalizar y legitimar lo que es el Congreso, ¿no? Se está desconociendo a Rubén Paz y a doña Francisca Coca por haberse involucrado y haberse entrometido al distrito municipal número 8 en flagrante desconocimiento a nuestra autonomía, ¿no? Hemos sido tolerantes, pero han sacado resoluciones desconociendo a tres más, a don Rubén, a don Edilberto Condori, a don Rubén Benito y a don Teodoro Halcón. Los presidentes han determinado desconocer a Rubén Paz del cargo que ostenta ilegalmente. ¿Algunas diferencias personales con Rubén Paz? Aquí también están saliendo las... Mira, lo que es el tema institucional siempre prevalece, el tema personal a la casa nomás, ¿no? Y los personales se arregla de uno a uno, no se arregla con la gente, ¿no? No vamos a permitir que un apócrifo que no tiene base, no tiene representación, además es ilegal, no ha sido electo en el Congreso, esté todavía dirigiendo. Además que ya ha culminado la gestión, el estatuto dice dos meses antes se debe convocar al Congreso. En junio nos hemos posicionado y estamos en el plazo previsto para que se convoque un ampliado de la ciudad del Alto, de todos los presidentes, y se conforme la Comisión de Poderes y devolverle la legalidad y legitimidad a la FEJUVE del Alto. De no hacerlo esto, Rubén Paz, ¿qué sucedería? Hoy hemos salido solamente con presidentes de 215 urbanizaciones del 8 y codirectorio. Mañana, y si no se hace caso, vamos a salir con toda la base. Y en ese caso, compañeros, vamos a nosotros exigir hasta que se realice el Congreso. Don Claudio, en junio también termina su gestión. Claro, obviamente, yo no me voy a aferrar al cargo. Yo he cumplido el mandato y voy a terminar el mandato, ¿no?